music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. De la noche con 18 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y pues comenzamos el día de hoy con el fútbol, con la información de las ligas, bueno, en México y en Europa, los resultados de la jornada número 3. Y pues ya se jugó la jornada número 3. Y ya tenemos los resultados, empezando por el viernes pasado, donde Puebla le gana 2-0 al Veracruz. En otro resultado, el Toluca le gana 3-1 al Atlas. El Querétaro, y bueno, en los partidos del sábado, Querétaro contra los Tigres quedaron 0-0. León contra Cruz Azul quedaron 0-0. Tijuana y Monterrey 0-0. Y el único que ganó su partido de ese día fue Pachuca, que le gana 3-1 a los Lobos WAP. En los partidos del domingo, bueno, y también el sábado por la noche, Guadalajara le ganó 3-1 al Necaxa. Los partidos del domingo, el América y Pumas empataron 0-0. Y Santos Laguna le gana 1-0 al Morelia. En los dos partidos, bueno, en uno Morelia tuvo un expulsado, en el otro América tuvo un expulsado. Y la tabla se ve de la siguiente forma: Pumas está en primer lugar con 7 puntos, seguido por León en segundo puesto, tiene 7. Tercero está Santos Laguna con 6, Puebla tiene 6, Monterrey tiene 5, Cruz Azul tiene 5, América tiene 5 y Tijuana tiene 5. Todos esos son los primeros 8 lugares, los que estarían en liguilla. Pues vienen Pachuca con 4, Querétaro con 4, Guadalajara con 4, Toluca 4, Tigres 4, Morelia 4. Y en el fondo están Necaxa con 1, Veracruz con 1, Atlas 0 y Lobos WAP 0 puntos. La jornada 4 se jugará este fin de semana, empezando por los partidos del viernes, que serán Morelia contra Querétaro y Tijuana contra Puebla. El sábado serán los partidos Lobos WAP contra Pumas, Tigres contra Pachuca, León Necaxa. El América jugará contra el Atlas. Guadalajara se enfrenta al Monterrey. Y ese será un super partido. Todos estamos esperando ver qué es lo que pasará con el Monterrey y el Guadalajara. Ahora que, bueno, desde que empezó la liga. Estamos hablando de que Monterrey se tiene que sacar la espinita y le va a costar un poco a trabajo, porque no es tan fácil ganarle ahorita al Guadalajara. Guadalajara tiene 4 puntos y intentará por lo menos sumar de 3. Ya veremos cómo le va este partido. Se juega en Guadalajara. Después los partidos del domingo serán Toluca contra Cruz Azul y el Veracruz contra el Santos Laguna. Todo eso en la jornada número 4, donde, bueno, el primer lugar se enfrenta al último lugar, los Pumas se enfrenta al Lobos BUAP, eso en un partido del sábado. Y en otro partido interesante se enfrentarán Pachuca contra Tigres, dos de los equipos que estaban al principio, antes de que comenzara el torneo, se hablaba de que los dos tenían chance de ser campeones en esta temporada, bueno, uno o el otro. Y ya veremos quién puede más en este partido de Pachuca, que tiene 4 puntos, y los Tigres, que tienen 5. No, tienen 4 puntos también, entonces están ahí pegaditos el uno al otro en la tabla. Pachuca es noveno y Tigres es 13º. Bueno, y eso es todo por la Liga MX, donde, bueno, se ven muchos resultados muy, muy cansados, muchos empates a 0. Y la verdad, no es porque ahí está mi equipo en el uno de ellos, pero el partido más atractivo de esos 0-0 fue el América contra Pumas, donde hubo bastantes oportunidades para que los dos equipos se hicieran daño, y al final los postes y un poco de suerte del América hizo que se mantuviera 0-0 el marcador. De ahí nos vamos a los resultados de la Liga Santander en España, el fútbol de primer nivel en el mundo. A mi parecer, el viernes pasado Getafe y Athletic Club empataron 2-2. Los partidos del sábado son los siguientes: Sevilla le ganó 3-0 al Español, el Atlético de Madrid y Girona empataron 1-1, Villarreal le gana 2-1 al Levante, Las Palmas le ganaron 2-1 a Valencia, que tuvo 2 expulsados. Los partidos del domingo fueron los siguientes: el Leganés y Alavés empataron 2-2, aparte que el Alavés terminó con un jugador menos. En el partido de Real Madrid contra el Deportivo de La Coruña, bueno, se despacharon los del Real Madrid, le ganaron 7-1 al Deportivo de La Coruña, que había comenzado el partido ganándolo 1-0, hasta que empezaron a caer los goles para el Real Madrid y todos se anotaron, hasta Ronaldo anotó, Gareth Bale anotó 2 veces. Bueno, todos se dieron un poquito golosos en este partido. Lástima por el Deportivo de La Coruña, que está haciendo un buen partido hasta que se empezó a abrir el partido. En otro partido, Celta de Vigo le gana 2-1 a la Real Sociedad. En otro partido más, Barcelona le ganó 5-0 al Real Betis. Y con esto se ponen en la parte superior de la tabla, inalcanzables por ningún equipo. Eibar y Málaga empataron 1-1 en otro partido que fue el lunes por la noche y que tuvo un expulsado del equipo de Málaga. Bueno, y a todo esto se viene diciendo que tal vez el Cholo Simeone ha terminado su vigencia en el Atlético de Madrid. No sé si es así, no sé. Lo que sí sé es que tuvieron problemas en la Copa del Rey, fueron eliminados y de una forma fea, les anotaron muchos goles en su cancha, y tal vez es por eso que ya no quiera seguir adelante de este equipo. Muchos pensaban que él iba a dejar el equipo antes de que comenzara la temporada, pero bueno, está su equipo en segundo lugar de la tabla general. Entonces, Cholo, ahí espérate un poquito, aguanta las carnitas. Recuerda que hasta el Real Madrid le llevas 7 puntos, 8 puntos de ventaja, perdón. Y bueno, el segundo lugar no es nada malo. Ahorita estás detrás 11 puntos del Barcelona, pero eres el más cercano perseguidor del Barcelona. Entonces con esto nos vamos a la tabla. El Barcelona está en primer lugar, tiene 54 puntos. El Atlético de Madrid tiene 43, Valencia tiene 40. En cuarto lugar está el Real Madrid con 35 puntos, casi 20 detrás del Barcelona, está a un puntito que fueron 20. El Villarreal está en quinto lugar con 34, Sevilla tiene 32 y estos son todos los puestos de competencia europea si así terminase el torneo hoy. Celta de Vigo está en séptimo con 28, Eibar tiene 28, Getafe tiene 27, Girona 27, Real Betis 27, el Athletic Club tiene 26, Leganés tiene 25, el Español tiene 24, la Real Sociedad 23, Alavés 19, Levante 18 y en el fondo están Deportivo La Coruña con 16, Las Palmas 14 y Málaga con 12. Y bueno, ya se viene la jornada número 21 este fin de semana, donde el partido del viernes será Athletic Club contra el Eibar. Los del sábado serán los siguientes: Deportivo La Coruña contra el Levante, Valencia contra Real Madrid. Ese va a ser un muy buen partido donde el tercer lugar se enfrenta al cuarto lugar y Real Madrid tendrá un hambre excelsa, o sea, tendrá que comer algo en Valencia. Si es que se deja Valencia, porque pues ellos también pueden oler que ya están cerca del Atlético de Madrid. Pero bueno, ahí está un partido que va a estar bastante duro para ambos equipos. En otro partido, Málaga se enfrenta al Girona, la Real Sociedad se enfrenta al Villarreal. Los partidos del domingo son Leganés contra el Español, Las Palmas contra el Atlético de Madrid, Sevilla se enfrenta al Getafe, Alavés al Barcelona en Barcelona. Un Alavés que le ha dado algo de pelea a los equipos grandes esta temporada, pero que nada más tiene 19 puntitos. Y de los últimos 5 partidos que ha disputado, tiene 2 victorias, 2 derrotas y un empate. Entonces ya veremos cómo le va al Alavés en el Camp Nou. En otro partido de lunes por la noche, el Celta Vigo se enfrentará al Real Betis. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí nos vamos a la Copa del Rey, unos partidos que se jugaron el día de hoy. El Alavés empató 2-2 con el Valencia en un partido en el que habían terminado empatados los dos equipos y básicamente se fueron a penales y ahí fue donde el Valencia avanza sobre el Alavés. Entonces empataron 2-1 los dos equipos y después de los penales pues el resultado se le dio al Valencia. Vamos a ver. Sí, pues parece ser que el Alavés le anotó 2-1 al Valencia. Y sin embargo, nomás fue para llevarlo a tiempo extra el partido, después a penales. Y con esto Valencia le gana en los penales al Alavés. En otro partido, el Real Madrid perdió 2-1 con el Leganés y con esto avanza el Leganés, así como lo están escuchando. El partido de ida en Leganés, en la cancha de Leganés, había sido un triunfo del Real Madrid 1-0, y en el partido de vuelta el Leganés empezó comenzando bien el partido. Iban 0-0 hasta el minuto 30 y en el minuto 30 uno de los jugadores del Real Madrid hizo un pase para atrás, no fue bien controlado por Nacho y uno de los jugadores del Leganés tiró un riflazo que dejó sin posibilidades a Casillas, a Kiko Casillas, y con esto Eraso, el jugador se llama Eraso, o sea, apellido Eraso, anotó un golazo en el minuto 31. Después Benzema, regresando de la segunda, Empezando el segundo tiempo, Benzema anotó un gol al minuto 47 y Gabriel, a pase de Erazo, en el minuto 55 anotó el segundo gol para el Leganés. Con esto, el Real Madrid queda eliminado de la Copa del Rey. Y a pesar de que quedaron 2-2 en el global, pues los dos ganaron de visita. Y como los goles de visita cuentan doble, pues el Leganés quedó con más puntos o más goles, como le quieran decir, a una diferencia por gol de visitante más grande que la del Real Madrid. Entonces, con esto, pues ya tenemos los cuartos de final. Estos eran los cuartos de final. Eran las semifinales. Entonces, en la final, pues tendremos al Valencia y al Leganés. Por lo que puedo ver. Pues sí. Esa va a ser la final. El Valencia contra el Leganés en la Copa del Rey. Para ver quién se lleva la Copa del Rey. Ah, no. Aquí está otro partido. Ok, sí están todavía en cuartos de final, perdón. Es que no podía encontrar el resto de los partidos. En un partido de mañana, el Barcelona se enfrenta al Español. Entonces son los... los cuartos de final todavía. Y pues ya se decidirá quién llega a la final. Después de esto, será que sea el Español o el Barcelona, se enfrentará a uno de estos dos equipos. Lo cierto es que el Leganés acaba de pasarle por encima al Real Madrid. Eso no se lo esperaban allá y eso prende los focos rojos en el Real Madrid, sobre todo porque no han tenido buenos resultados en la liga. Y ahora que han eliminado de la Copa del Rey, muchos se ha dicho que tal vez lo que ha hecho hasta ahorita Zidane como entrenador no le alcance para seguir delante del equipo, pero yo siento que esa misma gente que piensa eso pues no se acuerda de todo lo que ya ganó. Lo cierto es que el otro partido también ya se jugó entre el Sevilla y el Atlético de Madrid. Ese es el partido que me faltaba anunciar. El partido de vuelta lo ganó Sevilla. Lo ganó 3-1 y con esto el marcador global entre el Atlético de Madrid y Sevilla terminó 5-2 a favor de los de Sevilla. Entonces ese era el resultado que había dejado muy nervioso al Cholo, se fue adentro a los vestidores en el minuto 80, ya que veía que iba perdiendo su equipo 5-2 y que básicamente estaba perdiendo toda chance de hacer una remontada porque estaba perdiendo así en su propia cancha. Y con esto el Sevilla se enfrentará al ganador del partido entre el Español y Barcelona. En este partido de cuarto de final, el Español va ganando 1-0. Y bueno, ya veremos qué pasa con eso ya más adelante, el día de mañana a la 1:30 del tiempo de España. Bueno, pues vámonos de la Copa del Rey, vámonos a seguir con la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 19 y el viernes pasado el Hertha Berlín y Dortmund empataron 1-1, el Eintracht Frankfurt le gana 3-1 en un partido del sábado al Wolfsburgo. Eintracht Frankfurt le gana 3-1 al Wolfsburgo. En otro partido del sábado, Mönchengladbach le gana 2-0 al Augsburgo. El Mainz le gana 3-2 al Stuttgart. El Bayer Leverkusen le ganó 4-1 al Hoffenheim. Friburgo le gana 2-1 al Leipzig. Y el Colonia le ganó 2-0 al Hamburgo, como le quieran decir. Los partidos del domingo fueron los siguientes: el Bayern München le gana 4-2 al Werder Bremen, y el Schalke 04 le gana, empató 1-1 con el Hannover. Con esto, la tabla se da de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar con 47 puntos. Le sigue el Bayer Leverkusen, ex del Chicharito, con 31 puntos, o sea, 16 puntos detrás. Igual de puntos, Schalke 04 tiene 31, Leipzig también, Mönchengladbach también. En sexto lugar está el Dortmund, que tiene 30 puntos, Eintracht Frankfurt tiene 30, que está en séptimo y fuera de puestos de competencia europea. El Augsburgo tiene 27, Hoffenheim 27, Hannover 27, Hertha de Berlín tiene 25 en décimo primero, el Friburgo tiene 23, Wolfsburgo 20, Stuttgart 20, Mainz 20, en décimo sexto y en puestos de descenso está Werder Bremen con 16, el Hamburgo tiene 15 y el Colonia tiene 12 en el fondo de la tabla. La jornada 20 ya se viene y se juega este fin de semana, empezando por el viernes, cuando el Eintracht Frankfurt se enfrentará al Mönchengladbach. En los partidos del sábado se enfrenta Bayern München contra el Hoffenheim, el Colonia contra el Augsburgo, el Dortmund contra el Friburgo, el Hamburgo contra el Leipzig, Stuttgart contra el Schalke. 04, el Hertha de Berlín se enfrentará al Werder Bremen, y los partidos del domingo, el Bayer Leverkusen se enfrenta al Mainz y el Wolfsburgo se enfrenta al Hannover. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí, pues nos vamos a la Ligue 1, donde finalmente sucedió. El Lyon le ganó al PSG con un golazo para proponerle la primera derrota al Lyon en mucho tiempo. Es apenas su segunda derrota en 18 partidos. De 22 partidos. Son 18 ganados, 2 empates y 2 perdidos. 2 derrotas del PSG o PSG. Y bueno, los resultados son los siguientes, empezando por el partido del viernes. El Marseille le gana 2-0 al Caen. En los resultados del sábado, Gironda le ganó 1-0 al Nantes. El Troyes le gana 1-0 al Lille. El Stagene le gana 1-0 al Angers. Montpellier le gana 2-1 al Toulouse. El Strasbourg le gana 3-2 al Dijon. El Amiens le gana 3-1 al Wingham. Y los partidos del domingo, Niza le ganó 1-0 al Saint-Étienne. El Mónaco le gana 3-1 al Metz. Y Lyon le ganó 2-1 al PSG o PSG. Paris Saint-Germain. Y con esto, pues se acerca un poco en la tabla, aunque pues no tanto, ¿no? O sea, el expulsado fue Alves por conducta antideportiva en el minuto 57. Y bueno, qué extraño, ¿no? Extraño que se dejaran. Bueno, es que el triunfo sucedió en el minuto 90 más 4. Ya en las últimas jugadas, Depay metió un golazo. Y con esto, pues el Lyon se acercó a 8 puntos del PSG, que todavía es bastante la diferencia. Y del goleo ni les voy a decir la diferencia entre los dos equipos. Pero el PSG pues tiene 56 puntos en primer lugar. Lyon tiene 48. En tercer lugar está Marseille, que tiene 47. El Mónaco tiene 46 en cuarto. Ya se terminan los puestos de competencia europea. Pues viene Nantes, que tiene 34. Niza tiene 34. Montpellier tiene 31. Stagene tiene 31. Wingham tiene 29. Strasburgo tiene 27. Caen tiene 27. Gironda tiene 26. Amiens tiene 25. Dijon tiene 25. Troyes tiene 24. Saint-Étienne tiene 23. Angers tiene 22. Y en el fondo está Lille con 22. Toulouse 20. Y Metz tiene 15. La jornada 23 se juega este fin de semana, empezando por el partido de viernes por la noche. donde el Dijon se enfrentará al Stade Rennais. Los partidos del sábado son los siguientes: el PSG se enfrenta al Montpellier, Angers se enfrenta al Amiens, Wingham se enfrenta al Nantes, Metz al Niza, Saint-Étienne al Caen, el Toulouse se enfrenta al Troyes. Los partidos del domingo serán Lille contra el Estrasburgo, Girondin contra el Lyon y Marseille contra el Mónaco. Este último de Marseille contra Mónaco pues enfrentará al número 3 contra el número 4, otro partidazo. Y bueno, se pondrán bueno los trancazos, igual que el PSG que se enfrenta al Montpellier, que está en séptimo, o sea que no está tan mal. Y el Lyon tratará de acercarse un poquito más al PSG ahora que juega contra el Girondin. Ya veremos si pueden hacerlo. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y de ahí nos vamos a la Premier League, donde vamos a dar los resultados de la jornada 24. Los partidos del sábado fueron... Estos son los resultados. Chelsea le gana 4-0 al Brighton. El West Ham empató al Bournemouth 1-1. Stoke le gana 2-0 al Huddersfield. Leicester le gana 2-0 al Watford. El Everton y el West Brom empataron 1-1. El Manchester United le gana 1-0 al Burnley. Manchester United que estrenó jugador en el Robin. ¿Cómo le llaman Robin? El jugador chileno Sánchez, Alexis Sánchez. Fue transferido del Liverpool al Manchester United por una cantidad estratosférica y se convierte en el mejor jugador pagado en la Premier League. En otro partido del sábado, el Arsenal le gana 4-1 al Crystal Palace. El Manchester City le ganó 3-1 al Newcastle. Y los partidos del domingo, el Tottenham empató con el Southampton 1-1. Y el lunes por la noche el Swansea le gana 1-0 al Liverpool. Con esto es una pequeña pausa musical y te regresamos para darles pues el resto de la Premier League, la tabla y lo que será la jornada número 25. Nada más para que vayan imaginándola. Manchester City sigue en primer lugar con 65 puntos por encima de Manchester United, que tiene ya 53. Cada beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero. Te quiero como la luna al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más

8:52 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con la Premier League, donde está a punto de decir la tabla general de los equipos. Manchester City está en primer lugar con 65 puntos. Manchester United está en segundo con 53. Chelsea está en tercero con 50. Liverpool tiene 47. Tottenham tiene 45. Y con esto se acaban los puestos de competencia europea. Después viene el Arsenal con 42 puntos. Leicester tiene 34. Burnley tiene 34. Everton tiene 28. Watford tiene 26. West Ham tiene 26. Bournemouth tiene 25. Crystal Palace tiene 25. Huddersfield tiene 24. Newcastle tiene 23. Brighton 23. Stoke 23. Y en el fondo de la tabla está Southampton con 22. West Brom tiene 20. Swansea tiene 20. Y bueno, estaba hablando yo del chico maravilla, Alexis Sánchez, que pues lo vendieron al Manchester United, pero lo vendieron del Arsenal, perdón. Yo había dicho que Liverpool, pero viene del Arsenal. Parece ser que el Arsenal es suficiente ganar los dolaritos por la transferencia de su delantero estrella a un equipo que realmente tiene bastantes delanteros y compartirá algunos espacios con Ibrahimovic y compañía ahí en el Manchester United, que bueno, es dirigido todavía por Mourinho, y que él tendrá que decidir a quién va a meter, si tiene a Hazard, si tiene no sé cuál sea la línea. Están hablando de eso esta mañana. Y la verdad va a tener que hacer espacio para que entre Alexis Sánchez, que por la cantidad del contrato tendrá que ser un titular indiscutible en este equipo. Entonces, vámonos a decir lo que es la jornada número 25, que se jugará este fin de semana. Bueno, el 30, hasta el 30 y el 31 serán los partidos de la Premier League, o sea que hasta el martes y miércoles de la semana que viene se jugará la jornada 25 con los partidos que son los siguientes. El 30 jugará Swansea contra el Arsenal, el West Ham contra el Crystal Palace y el Liverpool contra el Huddersfield. El 31 jugará Chelsea contra Bournemouth, Leicester contra Everton, Newcastle contra Burnley, Brighton contra Southampton, Manchester City contra West Brom, el Watford contra el Stoke y el Tottenham contra el Manchester United, en un partido donde se enfrenta el quinto lugar contra el segundo, y será un muy buen partido de fútbol que estaremos seguros de estarlo viendo. Y pues eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, y tal vez algunos piensen ¿por qué no? En el mundo. Lo cierto es que es un muy buen nivel la competencia que se da en Inglaterra. Y bueno, vámonos de ahí a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 21 y se jugaron unos partidos hoy también. Primero vamos a los partidos del 21, donde el Napoli le gana 1-0 al Atalanta, Crotone le gana 3-0 al Verona, el Spal y el Udinese empataron 1-1, Sassuolo y Torino 1-1, y el Sampdoria le gana 3-1 a la Fiorentina, la Lazio le gana 5-1 al Chievo, Bologna le gana 3-0 al Benevento, en un partido donde el AC Milan perdió un jugador igual que el Cagliari. Por expulsión, el AC Milan le gana 2-1 al Cagliari. En otro partido, el Inter y el Roma empataron 1-1. Y la Juve, la Vecchia Signora, le gana 1-0 al Génova. En un partido donde el Génova no quería arriesgar mucho, a pesar de que estaba en su propia cancha. Y con esto, la tabla sale de la siguiente forma. El Napoli sigue en primer lugar con 54 puntos, seguido por la Juve, que tiene 53. Lazio tiene 46, Inter tiene 43, Roma tiene 41, la Sampdoria tiene 34. Y con esto se terminan los puestos de competencia europea para el año que viene, si así terminase el torneo. El AC Milan está en séptimo lugar con 31, Atlanta tiene 30, Udinese tiene 29, Torino 29, Fiorentina 28, el Bologna tiene 27, el Chievo 22, Sassuolo 22, Génova 21, Cagliari 20, Crotone tiene 18 y en 18º está Spal en puesto de descenso con 16, Verona tiene 13 y el Benevento tiene 7 puntos. Y bueno, los partidos del día de hoy que me faltan anunciar, que serán de la jornada 22. La Roma y el Sampdoria están 1-1 y la Lazio le gana 3-0 al Udinese. Y sí, parece ser que los partidos de hoy son partidos que les faltaban por jugar a estos dos equipos, ya que los estoy viendo ahorita, el Roma sí tiene un partido de la jornada 22, va a jugar contra la Sampdoria. Entonces estos dos partidos de que se jugaron, Roma contra el Sampdoria 1-1, Lazio 3-0 contra el Udinese, son partidos que se reponen de algún momento que no se pudieron jugar en su momento adecuado. Y bueno, el día de hoy eso fue todo por la Serie A. Vámonos rápidamente a lo que es los resultados del día de hoy de la Copa MX. Se está jugando ahorita dos partidos. El Monterrey, en un partido contra el Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, le va ganando 3-1. 3-1 en el minuto 73 y con un expulsado de un jugador de Monterrey. En otro partido que se está jugando, pero están en el descanso en este momento, UNAM le gana 2-0 a Juárez. Partidos que ya se jugaron el día de hoy también, Atlas le ganó 2-1 al Tampico Madero y el Santos Laguna le ganó 2-1 al Toluca. Y con esto, bueno, los grupos se ven de la siguiente forma. El grupo 1, el primer lugar es Cafetaleros de Tapachula con 6 puntos, León tiene 3, Venados 0. Grupo 2, Puebla está en primero con Alebrijes, tienen 4 puntos. En el fondo está Cruz Azul con 0 puntos. En el grupo 3, Monterrey está hasta ahorita en primer lugar con la victoria parcial sobre Correcaminos. Tiene 6 puntos y Correcaminos tendría 3, pero todavía podría cambiar. Si es que empatan, los dos tendrían 4. En la posición número 1 del grupo 3, en el fondo está Dorados con 0 puntos. En el grupo 4, Santos Laguna tiene 6, Toluca tiene 1 y Mineros tiene 1. Grupo 5, Lobos Buap tiene 3, Juárez tiene 3 y hasta el momento Pumas tiene 3 también. Si todo termina como está hasta el momento, Pumas estaría en tercer lugar todavía, pero la diferencia sería nada entre Lobos Buap, Juárez y Pumas, porque todos tienen la misma diferencia de 0 goles de diferencia de goleón, nada más que Lobos Buap y Juárez han anotado más goles. En el grupo 6, Necaxa está en primer lugar con 4 puntos, Zacatepec tiene 3 y en el fondo está Murciélagos, que tiene un puntito. En grupo 7, Tampico Madero tiene 3, Atlas tiene 3, Veracruz tiene 3. En grupo 8, Atlético San Luis tiene 3, Celaya tiene 3, Pachuca tiene 3. En el grupo 9, Morelia tiene 3, Querétaro tiene 3 y Cimarrones de Sonora, tienen 3 puntos. Y bueno, los resultados del día de ayer de la Copa MX, ya que no los di, son los siguientes. El Pachuca le ganó 1-0 al Celaya, Cimarrones de Sonora le ganó 2-0 al Querétaro, Puebla y Alebrijes de Oaxaca empataron 0-0, Murciélagos y Necaxa empataron 1-1 y Cafetaleros de Tapachula le ganó 2-1 a Venados. Y esto es todo hasta el momento. Ya se reinició el partido entre Pumas contra Juárez, ya está en el minuto 46 y Monterrey contra Correcaminos sigue 3-1. Bueno, y entonces de ahí pues vámonos rápidamente a lo que fue a la NFL y lo que fue los partidos de conferencia. Dos partidos muy muy emocionantes, donde, bueno, ¿qué les puedo decir? Me dejó impresionado lo que pasó en los dos partidos, porque no esperaba una diferencia tan grande entre las Águilas y los Vikingos. Realmente pensé que los Vikingos iban a dar mucha pelea contra las Águilas. Pensé que hasta podrían ganarle a las Águilas, pero como mi compañero había escogido a los Vikingos, pues decidí ir con las Águilas en un partido que se antojaba muy peleado y que cualquiera de los dos equipos podían pasar al Supertazón. Los Vikingos, después de esa emoción de ganar el partido contra los Santos, pensé que tendrían un poquito más para llegar al Supertazón y jugarlo en su casa, en el estadio de los Vikingos. Pero bueno, no fue. Fue un resultado de 38-7. Las Águilas lo aplastaron. Básicamente los Vikingos comenzaron el partido ganando 7-0 y de ahí ya no volvieron a anotar. Y las Águilas hicieron todo lo contrario. Fue una explosión. Después de empatar el partido 7-7, en el segundo quarter metieron 17 puntos y ya no vieron para atrás. A la mitad del partido era 24-7 y se antojaba difícil para los Vikingos regresar. Y así fue, o sea, realmente no pudieron hacer nada los Vikingos. El otro partido que estuvo más interesante fue el de los Jaguares contra los Patriotas. Y sí, así como lo escuchan, en faltando 4 minutos me parece, los Jaguares iban ganando todavía 20-17. Estuvieron ganando la mayor parte del encuentro. Al principio sí, los Patriotas anotaron un gol de campo. Y en el segundo quarter los Jaguares anotaron 14 puntos contra los 7 que anotaron los Patriotas. Con esto ellos se ponían 14-10 a la mitad. Y de ahí, bueno, tuvieron chance de acabar con los Patriotas. Y obviamente no aprendieron la lección de lo que pasó con Atlanta. Bueno, fue un partido muy, muy bien jugado por ambos equipos. Hubo un momento en que la diferencia era de 7. Después se puso hasta 20-10. Cuando despertaron los Patriotas, anotaron 14 puntos en el último cuarto. Con esto, pues los Patriotas se van a su 10º Supertazón, me parece. Algo que ningún otro equipo tiene. Y que, bueno, la verdad es que está muy difícil. Yo no sé qué les puedo decir. Antes de seguir con la idea de los Patriotas jugando en su 10º Supertazón, de que ya tienen 5 victorias, pues vamos a recordar a los Jaguares, que realmente después de ganarle a los Steelers en su casa, Jalen Ramsey tuvo el error de decir que iban a ir al Supertazón y que iban a ganar el Supertazón. Realmente eso se dice ya una vez que le ganas a los Patriotas en el partido de conferencia americana. Tal vez sea algo que tenga que aprender el rookie. Y hablando de rookies, pues hay una nota sobre los equipos que tendrán que aprender de sus temporadas increíbles este año, como los Jaguares y los Rams de Los Ángeles, para que el año que viene no tengan un problema similar a lo que le pasa a muchos equipos que tienen una mejora increíble de partidos ganados de un año al otro y después se caen al siguiente. Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasa. Hasta ahorita, pues básicamente ha sido una temporada difícil, porque los Cowboys, a pesar de haber tenido una temporada exitosa con 9-7, tuvieron un paso atrás, digámoslo así, de la temporada anterior, del 2016-2017, donde tuvieron 13 triunfos y 3 derrotas y parecía que iban hacia el Supertazón. Ya lo tenían muchos como favorito al principio de la temporada. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los Rams y con los Jacksonville Jaguars. Los Rams, si recuerdan, pues también vinieron de una temporada difícil el año pasado. Una temporada que hizo que su coach perdiera el puesto. Y se recuperaron al punto de que esta temporada fueron campeones de su división. Tenían un récord de 11-5 antes de perder en el primer partido de postemporada. Y bueno, ya veremos qué les pasa el año que viene. Jacksonville Jaguars es el otro equipo que tenía apenas 3 victorias el año pasado, o 4. Y este año tuvo un récord de 10 ganados y 6 perdidos. Con esto, pues son muchos los equipos que dan el salto y después pues es difícil recuperarse al año siguiente de que tienen una buena temporada. Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasa. No sé, es interesante este estudio que hicieron de todos los equipos. Primero los Cowboys aparecen en la tabla como un equipo que tiene más 9 y después tuvo menos 4. Esto comparado con un equipo como las Panteras de Carolina, que en el del 2014 al 2016 primero tuvieron una mejoría de más 8 cuando tuvieron un récord de 15-1 y fueron al Supertazón. Y este año, el año que le siguió a ese, tuvieron un récord de 6-10. Y eso fue fue ver un retroceso a menos 9. O sea, 9 partidos ganados menos de la temporada anterior. Y eso pues puede ser el salto más grande. Ya veremos cómo le va a los Rams, que como les estaba diciendo, ya han tenido otras luchas similares. En el 1998 al 2000 tuvieron una mejoría de 4-12 a un equipo que tenía 13-3 más 9 y los llevó al Supertazón. Y al año siguiente tuvieron un récord de 10-6 menos 3. O sea, dos equipos que este año hicieron muy bien las cosas. Puede ser los Rams, que regresen a su forma tradicional. O sea, este año tal vez sorprendieron, pero veremos qué es lo que pasa. O sea, son muchos cambios, son muchas cosas las que suceden este año para que se diera esa ventaja de ellos sobre otros equipos. Recordaremos que no tenían un calendario tan difícil como otros equipos que sí habían tenido récords más positivos en el 2016. Y bueno, con esto pues vámonos a lo que será el partido de este fin de semana, donde se juega el Pro Bowl entre la Nacional y la Americana. Un partido que ha perdido un poco de lustre, ya que pues como todos sabemos no tienen ya a los mismos jugadores. Digámoslo así, los jugadores que juegan en el Supertazón ya no juegan en el partido de las estrellas por obvias razones. Y bueno, básicamente lo que hicieron es en el fin de semana que no hay actividad del Supertazón, o sea de la temporada regular, se juega el juego de las estrellas ahora. Y bueno, pues ya veremos quién lo gana. Lo más seguro es que la Nacional fue mucho más competitiva este año y puede ser que acabe con la Americana, que no tendrá sus mejores jugadores ya que están jugando en el Supertazón. Van a jugar contra los Patriotas jugarán contra las Águilas en el Supertazón. Y este partido será hasta el siguiente fin de semana. En un partido que se antoja bastante bueno, será transmitido, ya saben, a lo grande. Será el domingo, no este fin de semana, pero el próximo fin de semana. Y comenzará a las 6:30 de la tarde, tiempo de el este de Estados Unidos. Será transmitido por NBC y será jugado en el US Bank Stadium, que es el estadio de los Vikingos de Minnesota. Entonces, pues ahí escojan a cualquiera de sus dos favoritos. Recordemos que las Águilas son los que tuvieron el mejor récord de toda la NFL este año y escogieron ser locales, lo que hace que los Patriotas tengan que jugar con su camisa y sus pantalones blancos, bueno, su camisa blanca, porque pues el equipo de las Águilas jugará con el de su color verde tradicional. Bueno, pues eso es todo por la NFL. Pensé que iba a tener más que decir sobre esto de las lecciones de los equipos que una vez que fueron exitosos que se caen, pero no había mucho. Vamos rápidamente a hacer un recuento de cómo van los partidos de la Copa MX, donde el Monterrey le sigue ganando 3-1 al Correcaminos. Está en el minuto 88, está por terminarse el partido. Y en el otro partido que se sigue jugando, los Pumas le siguen ganando 2-0 a Juárez en el minuto 58. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies aquí. Será el amor. 9 de la noche con 20 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y ya regresamos simplemente para hablar un poco más del Super Tazón. Los números son increíbles de los Patriotas. Los últimos 6 años han estado en el partido de conferencia americana. De esos han ganado 4. 4 o 3 de ellos. Es algo impresionante lo que han hecho este equipo en general. ¿Cómo es posible que no haya otro equipo que los pare, ¿no? Básicamente el único equipo que se les llegó a poner al tú por tú en algún momento fueron los Denver Broncos cuando estaba Manning. Y obviamente los Ravens, que pudieron avanzar a un supertazón enfrentando a Brady. Flaco, y fue el año que lo ganaron, ¿no? Ganaron el Supertazón en ese año. Entonces ya veremos si pueden ganar un título más este equipo y convertirse en el más ganador de Supertazones, igualando la marca de 6 Supertazones que tiene Pittsburgh, y obviamente habiendo jugado más Supertazones que Pittsburgh, pues tendría el sobrenombre del equipo más ganador de todos los tiempos, pasando por encima de equipos como Dallas y de San Francisco y de los mismos Steelers. Bueno, y de ahí vámonos a la NBA, donde ya se está jugando unos partidos del día de hoy. Los New Orleans Pelicans le ganaron 101-96 a los Charlotte Hornets en otro partido que estuvo más cerrado, que se fue a tiempo extra. Los Utah Jazz le ganaron a Detroit Pistons 98-95. Otro partido que también ya se jugó. Los Pacers de Indiana ganaron 116-101 a los Phoenix Suns. Con esto pues Indiana Pacers sigue escalando posiciones. Ellos nunca estuvieron detrás en el marcador en este partido. En otro partido que ya terminó, los 76ers de Filadelfia le ganan 115-101 a los Chicago Bulls. Toronto Raptors le ganaron 108-93 a los Atlanta Hawks. En otro partido, Houston Rockets le gana a los Mavericks, a los Dallas Mavericks, 104-97. Otro partido que ya terminó, los Spurs de San Antonio le ganan 108-85 a los Grizzlies de Memphis. Dos partidos que se están jugando todavía, están peleados, están en el uno en el cuarto, en el tercer cuarto, están 68-66, los Portland Trail Blazers ganándole a los Timberwolves de Minnesota, y en otro partido que está en el segundo quarter, los Boston Celtics le ganan 39-35 a los LA Clippers. Pues le queda todavía la mitad del segundo quarter por jugarse. Bueno, de ahí vamos a las tablas de posiciones, donde pues para variar, Boston está en primer lugar de la división del Atlántico en la conferencia del Este. Tiene un récord de 34-14, seguido por Toronto, que tiene 32-14. Filadelfia tiene 23-21. Y en el fondo están los equipos de Nueva York y Brooklyn. En la división central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 27-19. Indiana está en segundo con un récord de 26-22. Milwaukee está en tercer lugar con un récord de 24-22. Y en el fondo están Detroit y Chicago. En el sureste, en la división sureste, Miami está en primer lugar con un récord de 27-20. En segundo lugar está Washington con un récord de 26-21. Y en el fondo están Charlotte, Atlanta y Orlando. En la conferencia del oeste, en la división del noroeste, Minnesota está en primer lugar. Tiene un récord de 31-18, seguido por Oklahoma City, que tiene un récord de 27-20. Portland tiene un récord de 25-22. Denver tiene un récord de 24-23. Y en el fondo está Utah. En la Pacífico, Golden State tiene un récord de 38-10, seguido por los LA Clippers, que tienen un récord de 23-23. y Los Angeles Lakers, que vienen en tercer lugar, tienen un récord de 18-29. En el fondo están Phoenix y Sacramento. En el suroeste, Houston tiene el primer lugar con un récord de 34-12. San Antonio tiene el récord de 32-18 en el segundo puesto. Pelicans tiene el tercer puesto con un récord de 26-21. Y en el fondo están Memphis y Dallas. Bueno, eso es todo por la NBA y va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que nos puedan acompañar miércoles a las 8 de la noche. Me despido, que tengan un buen fin de semana viendo deportes. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sí.